un intenso tráfico en la ruta de los charrúas. Preparen sus audios para la emisión de esta noche. Adiós, adiós. Preparen sus audios, los efectos de hacerse notar en la programación exquisita de esta noche de los pasajeros. Atento Urbiden, atento Urbiden. Desde el fondo de las lunas hay una voz que grita y grita. Quiero escuchar a un negro. No, no puede ser. No, no puedo ver. No, no, no, no, no. Desde el fondo de las ruinas hay una voz que grita y grita. Miren qué pequeño caras tristes, tienen miedo a la pantera. No, no puede ser. No, no puede ser. No, no, no, no, no, no, no. Atento Urbiden, atento Urbiden, baile, baile, baile. Aquelarre. El disco parece que se llama de la misma manera. No, Corazones Sangrando. Aquelarre, rock pionero del Río de la Plata. Estás en El Empalme, estamos empezando. Un poco tarde, 21:33 de este 18 de octubre de 2022. Cambiando de color, pensando tu color. Levántenme de aquí, sáquenme esta piedra que no aguanto más. Este clamor de mi corazón. Traigan el cuerpo de carbón que ser el animal, vos serás mi dueño. Cuida que las cosas que me salgan mal tengan solución. Vayamos a luchar. La historia se murió. La historia se murió. Mamá no quiere dar a luz a un niño porque dice que él va a salir a matar por las calles con sus manos. Suena bien, che, suena bien. ¿Qué dice Wiki sobre Aquelarre? Estamos tirando en estos últimos programas mucha data sobre los grupos y está bien. Si no somos nosotros, son nuestros asesores. Aquelarre, banda argentina de rock de 1971, formada por Rodolfo García en batería y voz, Emilio Del Guercio, bajo y voz, Hugo González Neira, teclados y voz, y Héctor Stark, guitarra y voz. Dice, en esta formación, dos de sus integrantes, ex miembros de Almendra, Rodolfo García y Emilio Del Guercio. Mirá vos, aportaron una base rítmica muy sólida, complementada con el sonido vertiginoso e impactante de la guitarra de Héctor Stark y el teclado bluesero de Hugo González Neira. Mirá vos, Aquelarre, 1974, Buenos Aires, género folk rock, blues rock y rock progresivo. Período de actividad 1971-1977. Y después de abajo dice 1999. Mirá vos y repite la formación. Ajá. Ahora les leo un poco más mientras escuchamos este disco, que en definitiva se llama Aquelarre nomás. Aquelarre en la música del rock pionero del Río de la Plata, en el Empalme Rock. Cambiando de color, pensando tú. Sáquenme esta piedra que no aguanto más. Oh, este clamor de mi corazón. Vengan a ver si estoy aquí. Ya estamos recorriendo la ruta de los charrúas, pero en un sentido inverso, de este a oeste, debido a que estamos recién iniciando este milenario camino de los indígenas. Adelante ustedes. We'll be right back. Estamos ya degustando un tinto abocado. No, en realidad es un merlot. En esta noche de 18 de octubre de 2022, a ver si se nos ocurren algunas ideotas. Está el cielo encapotado, como desde hace varios días. Hay una temperatura relativamente templada y tenemos por ahí el pronóstico de nuestro pronosticador oficial, Vilo Púas. Claro, nosotros seguimos indagando, avanzando, escarbando en el rock pionero del Río de la Plata. Hay tanta música que sería imposible abarcarla totalmente. En este caso, este grupo, Aquelarre, ustedes ya escucharon una descripción breve en el comienzo. Es un grupo de folk rock, blues rock y rock progresivo. Estuvo del 71 al 77. ¿Qué más dice Wiki? En 1970, tras la separación de Almendra, su baterista Rodolfo García le propuso al guitarrista Héctor Stark crear una nueva banda, como sucedía en aquellos tiempos. La formación de dicha banda se complementaría con otro ex integrante de Almendra, el bajista y cantante Emilio del Guercio, con quien empezaron a ensayar ese mismo año. En el 70. Por entonces, Stark participaba de otro proyecto. El Héctor Stark Trio se llamaba, mirá vos, del que eran parte Black Amaya y Machi Rufino. En el 71, durante la segunda edición del Buenos Aires Rock, Stark brindó conciertos junto a sus dos grupos, aunque su proyecto junto a García y Del Guercio todavía no tenía nombre. Ese mismo año se incorporó al grupo un tecladista y segundo cantante, Hugo González Neira, quien había trabajado junto al mismísimo Lito Nevia. El 17 de marzo del 72, el cuarteto se presentó por primera vez bajo el nombre de Aquelarre, en el Teatro L'Orange de Buenos Aires, Tino. Poco después editarían su primer disco llamado Aquelarre, que es este que estamos escuchando. Mirá qué carambola, porque esto no lo programé. El resto de aquel año 72, Aquelarre fue ganándose un creciente número de seguidores hasta el punto de llenar cada uno de sus conciertos y grabar un segundo disco solo 6 meses después del primero. Dicho álbum, llamado Candiles, capaz que lo tengo acá, fue recibido de manera entusiasta por la prensa especializada, un grupo cuyos 4 integrantes componían y cantaban. Las letras y la voz de Emilio del Guercio evocaban los mejores momentos de Almendra. Y el canto bluseado del tecladista González Neira, que debe ser este que estaba cantando recién acá, le dan a Aquelarre un colorido especial. Mira vos, abluseado, debe ser este que estaba cantando acá. González Neira. Sí, che, estamos comenzando entonces. El ingeniero José Carlos Urbide está ya en la ciudad santucera junto al río Uruguay preparando, dándole la máxima potencia al transmisor del Empalme Radio Rock, y nosotros seguimos repasando audios. Por intenso tráfico en la ruta de los charrúas, preparen sus audios para la emisión de esta noche. Adiós, adiós. Preparen sus audios a los efectos de hacerse notar en la programación exquisita de esta noche de La Palma Radio Rock. Tal cual lo dijo Wiki, suena compacto, suena bien compacto este grupo. Si este es el primer disco, se ve que estaban ya bien afiatados, habían tenido suficiente ensayo en los años 70, 72. Mensaje al canchero, estoy con el chulo, acá estamos ya comprando todas las cosas, cabrón. Ahora te voy a mandar el video de. Estamos en el supermercado comprando todo el surtido, ¿no, chulo? Todo el surtido para ir. Pero vos lo tengo que llevar. Ah, sí, porque nos dice que no cortaste la piola. Se corrió un rumrum que no cortaste la piola. Sí, imponente. La propia mafia son. La propia mafia. Qué lujo, un análisis verdaderamente profundo acerca del moravismo nacional y transnacional. Lleva a la señora a la cárcel, le lleva al marido una torta, pasa todos los controles, entra a la celda y le dice en voz alta: te traje una torta. Y en voz baja le dice: adentro hay una sierra. Y el marido le dice: para los barrotes, para la torta. Sí, tengo como entre 60 loros más o menos que tengo, australianos, loritas australianas. Este canto lo tengo todo el día, toda la noche si le prende la luz. Ya estoy dentro de una pollería, mirá. Ahí también, creo que hay muchos pollos también. Entonces, este es el primer disco que lanzaron en 1972. Le completo la lectura de Wiki. Consagración y final, dice acá. El momento de mayor popularidad para Aquelarre fue en 1975, con la edición del álbum Siesta. Aunque antes de que el citado disco se pusiera a la venta, decidieron iniciar una gira por España. Estábamos a punto de disolvernos. El viaje salvó el grupo porque allá no éramos más estrellas, no había plomos. Plomos es asistentes en la jerga argentina. Y teníamos que cargar todos nosotros mismos. Esas cosas hicieron que nos uniéramos de vuelta, reconoce Stark. Pero en 1977, Aquelarre regresó a Buenos Aires para brindar el concierto despedida en el Luna Park con Carlos Cutaia en reemplazo de González Neira, este que estaba cantando, editando a su vez un disco con sus mejores éxitos. Hubo además tiempos para sus últimos recitales de despedida en la ciudad de Montevideo, mirá vos, los días 14, 15 y 16 de marzo de 1978. ¿Dónde estabas vos en el 78? Poco después García y Star formarían Tantor. Ajá, este grupo lo estuve escuchando el otro día. Tuve ganas de escucharlo entero, pero de traerlo acá al Empalme, pero no lo traje. Tantor, como el elefante, un grupo de jazz rock junto al bajista Machi Rufino. Y agrega más cosas, pero si quieren léanla ustedes acá buscando Aquelarre en el wiki. Me suena a blues casi todo este disco, ¿no? Blues rock. Si hay blues, seguro hay negros y hay vino. Parece que habían conseguido sonidos muy particulares, muy especiales, muy distintivos de la guitarra, estos pibes de Aquelarre en el año 72 y justo en su disco lanzamiento. ¿Escucharon cómo estaba sonando esa viola ahí? Qué bárbaro, recorriendo la ruta de los yarrugas, qué lujo, acá se vino frío de nuevo. Thank you. abran todas las ventanas. Lentos campos van a hablar. Árbol de una sola calma. Canto que gotea el sol. Y se nota, sí, ya más el estilo del grupo de donde venían, según lo que dijo Wiki, dos o tres de los integrantes de Aquelarre, que era Almendra, ¿no? Ese clásico estilo más melódico, que es una seña de identidad del rock pionero del Río de la Plata, en este caso en Argentina. El folk lento, el folk melódico, el folk poético. Casi notó mucho más, no tanto lo blusero. Pero ahora vamos a ver qué llega. Ya estamos casi en el final de este disco de Aquelarre. Dicen que es el primero de su discografía. Este grupo no lo habíamos pasado acá entero. Habíamos escuchado algunos temas sueltos. Y ese sonido absolutamente original de la guitarra, che. Nombre en casa, cantemos tu nombre en casa. Y es además, como sello distintivo, una muy buena grabación, che. Voy a ver si encuentro el sello que grabó esto. La verdad, como siempre sucede, cuando entras a los discos completos, vas descubriendo otras facetas de los grupos, en este caso de Aquelarre, que estamos escuchando esta noche, de 18 de octubre de 2022 a las 22:01, en el Empalme Radio Rock. Sin embargar, y que me dices, si no te... Bueno, por alguna vez o por varias veces, Wiki tiene razón. Y escuchando este disco, que dice que es el primero que grabó Aquelarre y que se llama así también, suena muy, muy, muy compacto. Una banda argentina de rock del 71, dice Wiki, que aporta en una base rítmica muy sólida, complementada con el sonido vertiginoso e impactante de la guitarra de Héctor Stark y el teclado bluesero de Hugo González Neira. Tienes razón, esta vez la pegaron con la definición. Muy compacto y es una muy buena grabación. No veo el sello, che. En la info de Wiki, en este caso, no está. ¿Dónde grabaron este primer disco? Muy, muy buena grabación. Acá dice el estudio. Aquelarre 1972, Candil fue en el 73, Brumas. Estos son los nombres de los discos, 74, y Siesta en el 75. No sé qué más dice. Estoy buscando yo el sello, pero no está. Sigo para abajo. Biografía de Aquelarre en el sitio rock.com.ar. Ahora no la voy a buscar. No está. No veo dónde grabaron este primer disco. O me quedó algo sin leer, sí, capaz que ahí en la parte que me quedó sin leer está la donde grabaron, que a veces es interesante saber, porque después podés buscar también por sello la música, porque ya sabés que ahí graban bien, entonces buscás otros grupos, pero bueno, no lo encontré. Mirá vos, qué sonido raro. Claro, tengo la copla porque yo subí el monitor de acá al estudio para escuchar. Es muy fiel este monitor. Reproduce con fidelidad todo el rango de sonidos, desde los graves, los medios graves, medios, a medios agudos y agudos. Ayer hablamos de sonidos, ayer hablamos de calidad de sonido con el asesor musical Darwin, que explicó muy bien todo. Así que si no lo escucharon, puede ir al link a los programas On Demand que están en archive.org, el Empalme Radio Rock, o lo buscan al enlace en las redes sociales, en este caso Facebook, y vuelven a escuchar la emisión de ayer para saber más de sonido. Suena muy bien. Vamos con el último tema de este disco Aquelarre, que se llama Aquelarre. Empalme FM. Thank you. les pareció este disco de Aquelarre? Es el primero que grabaron luego de que se separara Almendra, dijo Wiki. Y tengo otro, pero hoy no lo vamos a escuchar, lo vamos a dejar para después. Suena muy bien, ya hablamos de este disco. Si ustedes ven que les puede servir, agregalo a tu playlist, decí que lo escuchaste en el Empalme Radio Rock. Ajustamos las perillas y saltamos al segundo disco completo que tengo para esta noche. Y este sí, capaz le va a sonar mucho más cercano. Debemos anotar que se producirá una emisión totalmente sorpresiva en la noche de hoy. Así que a ajustar las perillas como el que tejé. ¿Cómo entró ese disco atrás del audio del Empalme? Y acá hay instrumentos de viento. A ver si lo sacás. Empalme FM. Suena bien también, che. Es otro estilo musical, mucho más pop. Alma y Vida. El disco se llama igual, Alma y Vida. Ahora voy a buscar un poco de data. Este grupo, ¿no te suena? Igual, es viejo, es del 70. Lo pasábamos en la vieja radio. A ver qué dice Wiki, che. Estoy curioso, Alma y Vida es una banda de jazz rock argentino. Mirá vos, formada en 1970 en Buenos Aires, integrada por Alberto Walde en batería, Bernardo Baraj en saxofón, Carlos, ahí está el primer instrumento de viento, ¿no? Carlos Melino o Mellino, teclados y voz, y Carlos Villalba, bajo. También está Juan Barrueco en guitarra y Mario Salvador en trompeta. Ahí hay otro instrumento de viento. Esto es lo que le da la característica distinta a este grupo, del grupo de esos años que usan estos instrumentos muy, muy potentes de viento. Es considerada una de las bandas más importantes del rock argentino y la primera en realizar rock de fusión con jazz. Mirá vos, también conocido como jazz fusión o jazz rock. grabaron 5 álbumes con éxitos como Hoy te queremos cantar, que lo tenemos acá. Yo sé que cuando descargué este disco lo escuché a este tema, y además es bien cercano, bien conocido por nosotros. Lo pasábamos con Anderle en los años 80 en la vieja radio. Bueno, Hoy te queremos cantar, que debe salir ahora en un rato. Don Quijote de Barba y Gabán. Del gemido del gorrión, que siempre lo pasamos acá, porque lo tenemos acá ya al single incluido en la biblioteca. Y Salven a Sebastián, que es un tema también popular de esta banda, pero que ustedes no conocen. Y es bien escuchable también. Bueno, está bueno. Alma y Vida, 1974. Estoy viendo una foto acá. Las clásicas camisas floreadas, el pelo largo. Se ve el sonidista acá con un impactante mixer o amplificador, no sé qué sería, porque eran las dos cosas antes, ¿no? Estaba todo junto, el amplificador con el mixer. Se ve la batería, la clásica batería, y se ve dos, se ven a la izquierda los dos cantantes, el guitarrista y el cantante. Alma y Vida, 1974, origen Buenos Aires. Género jazz rock, rock progresivo y soft rock. Periodo de actividad 1970-1976. Y después abajo dice 2001 presente. Artistas relacionados, bueno, no tiene nada que ver. Miembros: Juan Cruz Donati, Bernardo Baraj, Carlos Mellino, Carlos Villalba, Juan Barrueco, Mario Salvador. Ex miembros: Gustavo Moreto, Osvaldo Lacunza y Alberto Walde. Mirá vos, ahora les doy alguna data más. Vamos a ver si aparece alguno de estos temas más conocidos y populares de Alma y Vida, que si tenés más de 40, vos, ¿cuánto tenés, Silvia? Te va a sonar conocido. Cuentan que mi amigo Sebastián en Palme FM no resistió la realidad y que al principito visitó allá en su sol sensacional. Cuentan que pactaron la sombra salvar con una ternura espacial. Cuentan que mi amigo Sebastián volvió a luchar algo mejor y que a sus hermanos predicó que la igualdad es la razón. Cuentan que alguien vino y que lo persiguió. Cuentan que sus manos clavó. Que nadie se lave las manos. Salven a Sebastián. Sus rezos están en cruz. Lucha con uñas y dientes. Ahogado en el siglo XX. Hoy te queremos cantar y salven a Sebastián. ¿Se fijaron el riff ese de la guitarra al final de la canción? A ver si lo puedo captar de nuevo. Ese. Estas cosas eran características del rock de los 70, 60 y 70, sobre todo los 70. Esa guitarra hablando prácticamente. Lo que me fijé ahora, me doy cuenta ahora, es que esto que descargué de Alma y Vida tiene pocos temas. Tiene de dos, tres temas nomás. No sé, pensé que era un disco entero. Qué lástima, tengo que buscarlo después de nuevo. Pensé que había bajado un disco entero y son solo tres temas. A ver qué viene ahora. Buenas noches. Gracias por tu llanto que me dio. Mirá qué interesante este tema, no lo conocía, che. Me parece que está bien escuchable, bien agradable. No sé qué decís vos, Tino. Esto es como 20 años más viejo que vos, o 20 o 30 años antes. Pero, viste que trae el alma del rock pionero del Río de la Plata, un segmento de la música al que el empalme siempre le está echando el ojo y la oreja, ¿no oye? El rock de base, el rock pionero, el rock originario del Río de la Plata. A ver qué más dice Wiki. Estoy leyendo bastante data en el título, no se pueden quejar. Orígenes, habla de Alma y Vida. Esta banda formada por Alberto Walde en batería, Fernando Baraje saxofón, Mario Salvador trompeta, Juan Barrueco guitarra, Carlos Villalba bajo y Carlos Mellino teclados y voz. Alma y Vida nació como una banda de acompañamiento del célebre cantautor argentino Leonardo Fabio. Mira, ah, me mataste con esta, ¿eh? Algún día vamos a ver qué pasar también a este Leonardo. No sé qué decís vos, Leonardo de la Bahía de Concepción, que debés conocer a Leonardo Fabio de acá en Argentina. Te vi pispeando música argentina con agrado, eso me parece bien, así como nosotros admiramos a los artistas chilenos también. En 1970 Fabio les comunica que va a dejar de cantar por un tiempo y en vez de separarse, optan por armar su propio proyecto, comenzando a tocar bajo su propio nombre al estilo de las bandas de jazz rock estadounidense. Mirá vos, sus primeras presentaciones públicas se llevaron a cabo en el ciclo del Teatro Ópera de Buenos Aires, compartiendo escenario con Manal, Arcoiris y Vox Day los domingos por la mañana. ¿Los domingos por la mañana? Ah, me mataste con esta wiki, ¿eh? Es increíble. Así que en los 70 se escuchaba música en el Teatro Ópera de mañana, los domingos de mañana, claro, porque no tenían tanta fama los grupos argentinos, les daría en ese momento. Bueno, ya el Teatro Ópera era un lindo escenario. Junto con Manal, Arcoiris y Vox Day, dice acá. Tenemos que escuchar nosotros acá. Manal ya, yo lo anduve escuchando, pero no lo traje. No sé si no descargué un disco. Arcoiris, no me acuerdo. Vox Day no, lo sugirió Darwin hace como 2 años, que pasemos la ópera rock, la Biblia. Cuando Darwin esté atento y nos dé bola, porque ahora está pasando por un periodo que nuestros asesores musicales no nos están dando bola, se ve que agarraron changa, eso está bien, van a ir comiendo y no van a andar rompiendo las quinotos con el empalme. Entonces no estamos recibiendo, salvo hoy que llegó un aporte del tocayo, lo tengo acá. A ver cuál fue el aporte del tocayo, ya que estoy hablando de ellos, digamos todo, ¿no? ¿Dónde está el tocayo? Que me mandó algo el tocayo hoy. Que le dije, lo voy a dejar para mañana, porque ya había arrancado acá y no me puedo poner a buscar música y a descargarla, ¿viste? ¿Dónde está? No la encuentro, che. No me diga que... No, yo no borré esto, ¿eh? ¿Dónde está el tocayo? No, voy a bajar el monitor. Para un poquito que quiero... Quiero encontrar la sugerencia del tocayo para mañana, por si estamos vivos y estamos acá. Acá está. El tocayo dice... Te pasé ese disco, tocayo. Es de 2015. Está buenazo. Gran músico el señor Faraón. Bueno, y yo le contesto, dale, buenazo, lo descargo mañana, muchas gracias. Y el disco se llama Piel de Culebra, Faraón, del señor Faraón. Señor Faraón, así es el intérprete, Piel de Culebra. Bueno, mañana lo escucharemos entre todos. Sigo con Alma y Vida. ¿Qué más dice, che, Tino? Mirá vos, el Teatro Ópera los domingos de mañana, rarísimo. Las grabaciones, esto me interesa mucho. La repercusión de estas actuaciones lo llevan a grabar un sencillo con el sello Mandioca. Acá está el sello que grababa la mayoría de los grupos del rock pionero de la República Argentina. ¿Está bien, Tino? Me puedo equivocar, ¿eh? No era el único seguramente, pero bueno, Mandioca está en la base del rock pionero argentino. Los tipos graban con el sello Mandioca, con las canciones Niño Color Cariño, He Comprendido, y alguno más. La participación de Alma y Vida en el mega festival Buenos Aires Rock los impulsó a registrar una primera placa en 1971 para la RCA. Acá hay otro sello, ¿viste? Este ya es internacional. Poco tiempo antes, Mario Salvador había abandonado el grupo y su reemplazo fue Gustavo Moreto. En su primer álbum de estudio grabaron los clásicos como Mujer, gracias por tu llanto y Hace tiempo. No los conozco estos temas. En el 72 llega su segundo álbum de estudio y La consagración. Canciones como Hoy te queremos cantar, que la escuchamos recién acá. Don Quijote de Barba y Gabán, que todavía creo que no la escuchamos, salvo que haya salido y no me haya dado cuenta. Y Para mí no hay jaula, no lo conozco. Lo llevan a lo más alto de la popularidad, confirmada en 1973 con su tercer álbum editado, llamado, mirá, Chetino, Che Fernando, llamado Del gemido de un gorrión. Empalme FM. De las líneas de su mano voló un gorrión y un grito de madrugada de pronto tuvo su voz. Tendido en el empedrado, un borracho lo bebió para robarle los sueños que con su mano ganó. Yo volé con él, yo grité con él, yo soñé también. Sabor amargo el que tiene un gemido de dolor. Mi pueblo estaba gimiendo y hubo quien no lo escuchó. Sabor amargo el que tiene un gemido de dolor. Mi pueblo estaba gimiendo y hubo quien no lo escuchó. Palme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Acá nos venimos más acá, valga la redundancia. Tengo que buscar el audio del Tino acá que está relacionado con este tema que está arrancando. Que ya no me querías, te hubiera bien guardado tantas palabras dichas. En vez de estar callada, haciéndote la nada, hablando de vestidos, mientras te confesaba que yo sin vos no era más que un barco vacío.